Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos. A quienes nos escuchan hoy viernes 25 de agosto, Zule, ya estamos en el 10º programa. Buenas tardes también a los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Yo soy Julieta Ojeda. Buenos días a todos los que nos escuchan en viernes y buenas tardes a los que nos escuchan en sábado. Yo soy Zulema Quispe. Y tanto Julieta y yo somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. El tema central de nuestro programa el día de hoy estará dedicado a la formación en la carrera de medicina respecto al aborto. Sin duda, Jo, este es un tema, es otro tema muy importante, ya que en la carrera de medicina se están formando los futuros médicos y médicas, en cuyas manos estará inevitablemente la responsabilidad de atender los diferentes casos de aborto. Pero antes de escuchar nuestra investigación sobre este tema, vamos con los otros sectores de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo y espacio, ha viajado por el siglo XII de nuestra era en su máquina del tiempo y nos ha escrito una carta muy interesante. Hola a toda la audiencia de Radio Deseo. Les escribo desde el siglo XII. Me encuentro todavía en medio del movimiento de traducción, en el Imperio Islámico. La semana pasada les conté que la élite gobernante del Imperio Islámico se está encargando de juntar manuscritos de todas partes del mundo y están teniendo mucho éxito. Este se debe a que los califas pagan muy bien por cada libro que les llevan. Yo creo que el principal gran logro de los científicos islámicos medievales fue demostrar que la ciencia no es islámica, ni hindú, ni helenística, ni judía, ni budista, ni cristiana, sino que es de todos y todas también, aunque a nosotras las mujeres nos ponga muchas trabas para desarrollarnos plenamente en ese ámbito, pero somos obstinadas. El aborto en el Imperio Islámico aún no tiene castigo hasta los 120 días de gestación. Cuando volví para Europa, me he encontrado con que los catálogos penitenciales ya han pasado de moda. Para el año 1140, estos catálogos penitenciales han sido reemplazados por la primera colección de leyes canónicas, la cual fue aceptada por la Iglesia como autoridad interina. Esta colección fue compilada por Gracián y ha sido llamada como Aliquando. Al realizar esta compilación, este señor ha concluido que el aborto es homicidio, solo cuando el feto ya se ha formado. Entonces, si el feto no es un ser humano formado, el aborto no es homicidio. Esto lo han dicho Gregorio IX e Inocencio III, dos de los tantos papas que ha tenido la Iglesia. Pero esta ley canónica no es congruente. porque en otra parte del decreto de Gregorio IX se condena el aborto y la anticoncepción si se utilizan para satisfacer la lujuria y el odio premeditado. En estos casos, el aborto es castigado como homicidio. Esta contradicción nunca fue aclarada, lo que nos demuestra que en este siglo aún la Iglesia no tiene nada claro sobre el aborto. Esta ley canónica la usan como manual para la instrucción de sacerdotes y será usada hasta el siglo XX, por lo que todo lo escrito sobre el aborto influenciará el pensamiento de los miembros de la Iglesia los siglos posteriores. Por América he visto cómo los tiahuanacotas, después de miles de años de civilización, han llegado a su final. Las razones para esto son muchas, por ejemplo, el crecimiento de otras culturas como la Mollo y el reino Colla, también los azotes del clima, entre otros. Sin embargo, pese a estos cambios políticos, el aborto continúa siendo una práctica común y se lo realiza como desde hace muchos años atrás con hierbas como la ruda y otras. Me despido viendo tristemente el final de los tiahuanacotas, después de su gran expansión por tierras americanas. Les escribo pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos con muchas ansias tu siguiente carta desde otro siglo. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Grillo Villegas. ¿Estás de acuerdo con el aborto? Sí, bueno, te refieres a despenalizar el aborto con ciertas, más o menos lo que hemos estado hablando. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que te podría dar un montón de cosas ahorita, pero me parece lo más simple de decirte que primero que es una decisión de las mujeres. Me parece ya extrañísimo que los hombres tengamos que ni siquiera opinar, menos decidir sobre el cuerpo de una mujer, nada más, y que tienen derecho a ser dueñas ustedes de esa decisión mínimamente. Sí. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Obvious Child. Esta es una película que aborda el tema del aborto desde una perspectiva muy interesante. Es estadounidense, muy actual y es una comedia que fue estrenada el 2014. Vamos, vamos arriba. ¿Sabes que recibiría una bala por lo ti? Lo sé. ¿Sí? En mi corazón. Lo sé. Recordemos que en Estados Unidos se legalizó el aborto en 1967 y en la actualidad se practica sin restricciones hasta las 24 semanas. Este film es una comedia y nos cuenta la historia de una mujer de 28 años, llena de vida, intensa y que es una comediante por vocación, no muy prominente, pero feliz con su vida. Todos los y las comediantes tienen un método que ponen en práctica para inspirarse y elaborar sus guiones. En este caso, la protagonista usaba su propia vida para hacer reír a los y las demás. Y como toda vida, esta tiene partes graciosas, deprimentes, dramáticas. Entonces, el gran reto para esta comediante era que lo deprimente de su vida haga reír y lo dramático de su vida haga carcajear. Pero esto de contar su vida en el escenario le trae problemas. Por ejemplo, la ruptura con la pareja estable que tenía, lo cual le ocasiona una crisis. Ay, vamos, creo que fue más como... Aquí tiene, señor, un condón. Sería correcto decir ¿Que no puedes recordarlo? Me estoy algo confundida. ¿Te sientes confundida porque jugaste a la ruleta rusa con tu vagina? ¿Sabías que el nombre de Hulk Hogan es Terry? Ya es hora. Ella inesperadamente, en un día de fiesta, que tenemos todas, conoce a alguien y se embaraza. En el desarrollo de la trama, se ve la buena relación de la comediante con su padre y cómo él era una influencia directa para que ella sea comediante. También vemos la relación con su madre, quien es la eterna mujer que te ama y que quiere lo mejor para ti. Entonces, hablemos de tus opciones. Quisiera hacerme un aborto, por favor. Eso sonó muy insensible, no estoy segura. Suena como si estuviera pidiendo comida, pero yo quisiera abortar, por favor. Es importante que lo hayas pensado mucho y que esta decisión sea completamente tuya. Te proveeré toda la información necesaria sobre el aborto, así como sobre otras opciones. Sí. Donna, como se llama la protagonista, toma la decisión de abortar y en la película esto no está en cuestión. Más bien, la temática sobre la que gira, la gran pregunta dentro de la peli, es si le dice o no al chico que la embarazó. La reacción de él es inesperada y gratamente sorpresiva. Esta película toma posición sobre el derecho soberano que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y el gran aporte de la peli es que toca otra faceta de lo que significa abortar, sobre si los varones tienen derecho a opinar o solo acompañan y apoyan, y o si tienen derecho a impedirte un aborto. Estoy embarazada y voy a hacerme un aborto. Oh, creí que ibas a decirme que te mudabas a Los Ángeles. ¿Qué? No. Tenía tanto miedo de decírtelo. Oh, mi cariñito. Sé que no nos estamos llevando bien últimamente, pero nunca tengas miedo de hablarme. En la peli, la resolución a estas preguntas es la ideal. Desde un punto de vista feminista, claro está. Es interesante cómo la directora escogió a la protagonista de Obvious Child, Jenny Slate. La contacta después de verla actuar en el Club de la Comedia. Te la recomendamos. Oh, 5 minutos. Tomemos el tren. No, abortaremos con estilo. Tengo mucho frío. Me congelo. La directora de este film es Gillian Robespierre. Ella, una directora muy joven. Y la película fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance el 2014. La puedes ver en la videoteca de La Virgen de los Deseos. Hola, Donna. La anestesia debería estar haciendo efecto. ¿Te sientes relajada? Bien, Donna. Comenzaremos con el procedimiento. Avísanos si sientes alguna molestia. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Una vez me llama y salimos solos los dos, vamos a un pub y bailamos. Pasamos todo tranquilo ya que no hemos tomado mucho. Y al salir me ha invitado un vaso y me besa y dice que le gusto. No le he contestado nada, pero nos hemos besado y bueno, como siempre yo pensé que en responderle mañana u otro día, nunca les digo sí ese rato, lo pienso. Así que le dije claramente que vayamos a comer algo y que me lleve a mi casa. Tomamos el radiotaxi para eso, pero de ahí no me acuerdo nada, solo pequeños flashes. El hecho es que desperté un poco desorientada, la verdad no sabía ni en dónde estaba, pero él estaba a mi lado y era en un cuarto. Yo me he quedado choqueada, estaba perdida. Yo escuché por mi amiga guía de la universidad de la pastilla del día después y yo sabía que era abortiva. Y con tanta mierda en la cabeza de que me podía matar, o bueno, de que podía matar a un ser vivo, pero sí estaba, o sea, era mi duda, ¿no? No estaba mentalmente preparada para afrontar un embarazo y menos quería que ese chico que no había, o sea, que le había visto un par de veces, sea parte de mi familia. y formar con él algo no estaba en mis planes. Yo pensaba en mi carrera, en mi familia. O sea, decepción por todo lado. Humillación, no sé, era un calvario mental. Y temor también. Pero sin dudas decidí tomar la pastilla sin saber si estaba o no estaba embarazada. Tiempo después, un señor que estaba... Yo estaba caminando por la calle y un señor me ve y me dice... Pero si tú estás... Tú has abortado, tú estabas embarazada, veo en el agua. Yo ahí empecé otro martirio mental, porque ahora estoy... O sea, ese rato yo estaba segura que no quería tener un hijo. Y nada, ahora estoy tranquila y segura de lo que he decidido. Creo que ha sido lo adecuado. Y con amor a mí misma veo toda la mierda que nos meten a la cabeza y pienso en que nosotras también valemos, o acaso no valemos una vida. ¿Por qué nos vamos a atar si no queremos? Así que yo creo que la maternidad sí debe ser una decisión propia. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. República Dominicana. República Dominicana es uno de los pocos lugares en el mundo que todavía prohíbe completamente el aborto. Las dominicanas se encuentran en constantes movilizaciones exigiendo que el aborto se legalice en las tres causales en la que está permitido en casi toda Latinoamérica: en casos de peligro de la salud o vida de la mujer, en caso de violación y en caso de inviabilidad fetal. El actual Código Penal de República Dominicana es del año 1948 y en él se establece que se debe castigar de 6 meses a 2 años a las mujeres que se practiquen un aborto, igual que a los y las que ayuden a practicarlo. En el año 2014 se aprobó la modificación del Código Penal, legalizando el aborto en las tres causas solicitadas. La aprobación la realizó la Cámara de Diputados y Senadores, pero por presiones religiosas, antes de que entre en vigencia, este nuevo Código Penal fue anulado por el Tribunal Constitucional, arguyendo que existieron errores en el debate del proyecto en el Congreso. En los años siguientes, el Congreso ha aprobado en 2 ocasiones el nuevo Código Penal, manteniendo la prohibición total del aborto, pero el Ejecutivo lo ha vetado. El pasado mes de abril, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores una propuesta que excluye del Código Penal las tres causales en las que se legalizaría el aborto. Y aunque generó diversas reacciones al interior y por fuera del país, continúa la batalla jurídica para que las mujeres puedan abortar en las circunstancias mencionadas. Hace un mes, en julio de este año, las dominicanas salieron a las calles a pedir la legalización del aborto en las tres causales, al grito de «Las ricas abortan, las pobres mueren». Cada muerte por aborto clandestino es un feminicidio por un Estado ausente. En República Dominicana, la penalización del aborto en todas las circunstancias solo profundiza la discriminación, la violencia y la injusticia social. La influencia de la Iglesia Católica y ahora de las nuevas sectas religiosas en las decisiones del Estado sobre castigar y no, en todo este tiempo solo ha provocado un retroceso y ha ahondado las diferencias de clase, la violencia, el racismo y la discriminación. Mientras nuestras compañeras argentinas luchan por la legalización del aborto en todos los casos, las dominicanas lo hacen para que sea legal, por lo menos en las tres causales ya conocidas. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. En la UNSA forman médicas y médicos con la idea de que el aborto voluntario es un hecho criminal. En la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, la formación académica respecto al aborto es moralista y condenatoria hacia las mujeres que han optado por interrumpir un embarazo no deseado. De hecho, en la decanatura definen al aborto legal y al voluntario como aborto criminal. Y la política es que la vida comienza en la fecundación, es decir, que las y los futuros médicos son formados para obstaculizar el derecho a decidir que tenemos las mujeres. Una situación muy diferente viven las y los estudiantes de universidades de Cuba y algunas de Argentina, por ejemplo. Desde hace un año, en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina, se imparte una materia específica sobre el aborto. Ante la polémica que desató esta medida universitaria, la responsable académica de la materia, la doctora Raquel Tizaini, manifestó: parece que estamos haciendo apología del aborto, como que somos asesinos seriales y queremos hacerles abortos a todas las mujeres, quieran o no. Y es exactamente lo contrario, dijo Infobae. Al revisar el contenido de la materia, queda claro que es exactamente lo contrario. Raquel Tiziani es una médica clínica y sexóloga e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. ¿Cuál es la currícula de la materia del aborto en la Universidad Nacional de Rosario? Primer módulo, marco legal vigente en la Argentina, con casos testigo, para mostrar en qué situaciones el aborto no es punible. Uno de estos casos es el de Ana María Acevedo, una mujer de 19 años, pobre y madre de tres hijos. A fines del 2006 le diagnosticaron cáncer y poco después se enteró de que estaba embarazada. Los médicos se negaron a hacerle el aborto que pidió y también a hacerle quimioterapia para no afectar al feto. El bebé nació a los 5 meses de gestación y murió a las 24 horas. 20 días después murió ella. En el primer módulo también abordan la objeción de conciencia, es decir, el derecho que tiene todo profesional de la medicina a negarse a practicar un aborto porque su religión o su moral no se lo permiten. En este tema dejan bien claro que la objeción de conciencia es solo para las y los profesionales que están en relación directa con la práctica, para quienes tendrían que realizar la interrupción, no para quienes hacen la ecografía, quien te saca la sangre o la médico-médico que realiza la primera consulta. Una cosa es ser objetor de conciencia y otra cosa es ser obstaculizador, afirma Tiziani. En el tratamiento de este tema se deja claro que en Argentina, quien obstaculiza la práctica del aborto legal puede ser sancionada. Esto ocurrió con una psicóloga de Santa Fe, a quien le suspendieron la matrícula por haber convencido a una niña de 11 años de que no abortara. La niña había sido violada por su padrastro. El bebé fue dado en adopción. Otro tema es el secreto médico, es decir, la confidencialidad que deben guardar las y los médicos sobre sus pacientes. Para esto se apoyan en el caso Belén, una joven de Tucumán que llegó con una hemorragia y a quien los médicos de la Guardia Externa denunciaron. Pasó más de 2 años detenida, acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. La acusaron de haber dejado el feto en el baño. El segundo módulo se llama Atención Integral del Aborto. Ahí se expone el funcionamiento del sistema de salud pública y se detalla la situación epidemiológica, es decir, que se muestra cómo disminuyen los abortos en todos los lugares donde se garantiza la interrupción legal del embarazo. Las y los futuros médicos de la Universidad Nacional de Rosario también aprenden a abordar a la paciente embarazada que llega a la consulta. La primera pregunta que deberían hacerle es cómo se siente en relación a ese embarazo, en lugar de felicitarla directamente. Esto permite habilitar el espacio para evaluar si le está pasando algo. Tal vez su pareja la viola y eso enmarca dentro de las causales de aborto no punible. Por no saber preguntar pasa de largo. En el tercer módulo se enseñan técnicas y procedimientos. tanto farmacológicos como quirúrgicos. Incluye aplicación de la pastilla misoprostol y la aspiración manual, endouterina. Las dos formas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Para esto utilizan modelos pélvicos, es decir, muñecas. El último módulo se llama Consejería Post-Interrupción Legal del Embarazo, cuyo objetivo es prevenir otro embarazo no deseado. El aborto, como tema de formación para estudiantes de medicina de la UMSA, se lleva en quinto año, en la Cátedra de Ginecología y Obstetricia, como señaló el decano de la Facultad de Medicina, doctor Javier Peñaranda Méndez. Lo que se da al estudiante es, primeramente, las definiciones teóricas. ¿Qué se considera un aborto, por ejemplo? ¿No ven? ¿Hasta qué tiempo de gestación es considerado el aborto? Y obviamente que el aborto, sabemos que no solamente hay el aborto que hoy por hoy se está manejando, el aborto criminal que nosotros llamamos. Lo que se tiene es que también durante el embarazo pueden ocurrir pérdidas por causas patológicas, digamos, que condicionen un aborto. Y obviamente que el médico debe intervenir en esos casos salvaguardando la salud de la madre. ¿Por qué lo denomina criminal? Criminal denominamos aquellos abortos que no tienen un justificativo médico y que muchos colegas que sabemos que clandestinamente hoy por hoy se dedican a realizarlo. Según el Código Penal, la sentencia constitucional 206 quebrado 2014 y el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional plurinacional 206 quebrado 2014 emitido por el Ministerio de Salud, las causales para la práctica de un aborto legal son el peligro para la vida y la salud de la madre, malformaciones fetales incompatibles con la vida y violación. Es decir, que para el decano de la Facultad de Medicina de la UMSA, un aborto por violación sería definido como criminal. El doctor Peñaranda explicó que la práctica en la realización de abortos se da a partir del nivel de médicos residentes, es decir, egresados de medicina que están haciendo su especialidad en ginecología y obstetricia. Normalmente el AMEU que se realiza en los hospitales tiene un primer nivel que son los residentes. Los residentes son aquellos futuros ginecólogos obstetras, es decir, que son estudiantes ya profesionales, ni siquiera son profesionales que han egresado ya con médicos generales, que están haciendo su formación de ginecólogos obstetras y son ellos quienes normalmente hacen la práctica y reciben la enseñanza de parte de sus docentes en esos hospitales. En la Facultad de Medicina de la UMSA está cerrada la posibilidad de generar una discusión sobre el aborto y su decano explica el porqué. ¿Cuál es la esencia del profesional médico? El profesional médico está para salvaguardar la vida de sus pacientes, no para ir en contra de ellos. Así que nada que vaya en contra de la salud y de la vida de un paciente va a ser discutido. El decano de la Facultad de Medicina de la UMSA eludió responder si bajo su dirección hay docentes que adoctrinan a sus estudiantes sobre el derecho al aborto. Yo creo que los determinantes que ya conocemos como médicos en los cuales se realiza un aborto, por ejemplo, un huevo muerto retenido. ¿Qué es un huevo muerto retenido? Cuando el embrión al interior del útero fallece, muere, por eso se llama óbito. Entonces, en esos casos, pues, obviamente que cualquier docente, cualquier profesional en salud, pues va a tener una sola conducta, que es realizar el aborto, porque tiene que sacar ese producto evitado del interior de ese vientre materno, que ya llega a ser una noxa, un elemento dañino para esa persona. O sea, creo que ahí no hay ningún problema particular que pueda tener que abortar desde el punto de vista religioso y nada de ello, porque ahí estamos siendo bastante éticos y bióticos al decir esto requiere esta acción y listo. No hay donde objetar. En caso de una violación, por ejemplo. En el caso de una violación, por ejemplo, yo creo que ahí pues tiene que ver, es una serie de factores, no se olvide de que inclusive desde lo que es lo religioso, ¿no? Y ahí ya es a veces pues la interpretación que cada una persona tiene en función de, por una parte decía, de un aspecto muy importante como es el religioso. Exacto, pero hay una ley que cumplir y la ley dice que en casos de violación tendría que practicarse el aborto con solo la denuncia de la persona, ¿no? De la mujer que ha sufrido este ataque. Eso yo dejaría a criterio del director, del profesional de ejercicio, porque creo que en esa área nosotros no podemos intervenir. El procedimiento del Ministerio de Salud para la aplicación de la sentencia constitucional 206/2014 establece que ningún objetor de conciencia puede dirigir una institución de prestación de servicios médicos a mujeres, pero no dice nada en cuanto a quienes dirigen la formación de las y los futuros médicos. En este caso, aunque no lo dijo de manera explícita, el decano de medicina de la UMSA está en contra del derecho al aborto. ¿Usted sería objetor de conciencia en caso de que le tocara, aunque no sea su área, digamos, la ginecología? Yo le digo, mi formación está supeditada a salvaguardar vidas. Así que para mí está claro. El doctor Gustavo Mendoza Ríos es jefe del Departamento Materno-Infantil de la UMSA y también trabaja en el Hospital de la Mujer. Él explica cómo enfocan la formación de las y los estudiantes de medicina. Este problema se lo enfoca integralmente. Inicialmente, por supuesto, se hacen consideraciones referidas a la ley, a la legalidad e ilegalidad de cada acto médico y en este caso el aborto, todo lo que está penado y está establecido en el Código Penal, precisamente. Se habla también de la parte biológica, de la parte psicológica y social, y finalmente de la parte preventiva. Entonces, en base de estos enfoques se desarrollan varios temas que tocan al aborto. Desde el punto de vista ético, básicamente todos estamos en una línea muy clara de conceptualizar que la vida se inicia desde la fecundación y la formación médica tiende a proteger la vida. Por lo tanto, en ningún caso admitimos, por ningún motivo, que se pretendan justificar abortos que no estén debidamente legislados, ¿no? Por otro lado, también en el enfoque jurídico desarrollamos con claridad cuáles son los artículos que respaldan la posibilidad de un aborto llamado impune o médico, y se establecen las causas exactamente. Posteriormente hacemos un enfoque referido al aborto mismo como un hecho biológico y todas sus fases, desde la amenaza de aborto, siempre abordando, reitero, a la paciente integralmente, que es nada más, como su nombre dice, la probabilidad de que de forma espontánea pueda interrumpirse el embarazo. Les enseñamos a identificar los factores para hacer el correspondiente manejo y tratamiento. También desarrollamos las otras fases del aborto espontáneo, como el inminente, por ejemplo, en el que prácticamente lo que debe hacer el médico es prepararse ya para atender un aborto que irremediablemente se va a provocar. El otro tema en el que hacemos mucho énfasis, y es lo que ven los jóvenes especialmente en el primer nivel de atención, es el referido al aborto incompleto, espontáneo o provocado. Porque si no se lo resuelve, allí es donde se enfocan los temas de complicación. Fundamentalmente complicaciones como las infecciones y las hemorragias, al margen de otras muchas que hay, que son capaces de provocar muertes maternas. Y posteriormente, las repercusiones, obviamente, familiares, psicológicas, sociales, y concluimos prácticamente abordando un otro tema, cuál es el de la prevención. Y, desde luego, en ese marco también la anticoncepción. La política contraria al derecho al aborto es transmitido a las y los estudiantes de medicina como si fuera la ética médica. Yo creo que el aborto no es un método de planificación familiar, no es un método anticonceptivo, puede ser un buen control de la natalidad con esta forma de ver las cosas. Sin embargo, hay quienes creen que sí, es todo aquello. Y bueno, no vamos a ponernos a discutir de ello. Creemos que, por sobre todas las cosas, el tema ético y conciencial deben sobreponerse a cualquier tipo de argumentos. Además, tenemos la parte jurídica que nos defiende en la posición que corresponde. Esto les decimos a los compañeros porque hay libertad de expresión, hay libertad de pensamiento, y ellos saben que cuando son graduados como médicos, son responsables de sus actos y deben asumirlos a plenitud. Alejandra Cortés es estudiante de quinto año de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA, y ella relata cuál es el tratamiento de la temática del aborto en su formación académica. Vemos el tema de aborto principalmente en ginecología. Lo vemos como un tema en clases teóricas, desde un punto de vista más que todo biologicista. Realmente también tiene influencia muy conservadora por parte de los docentes y las docentes también, que se escudan bajo el juramento hipocrático de pensar la vida, de no hacer daño, pero en ningún momento hablan del daño que sufren las mujeres con el aborto clandestino, de las muertes. Bueno, lo mencionan, pero de forma muy superficial y siempre con la moraleja de que los métodos anticonceptivos lo solucionarían todo, prácticamente. No hablan de violación dentro del matrimonio, no hablan de violación, de incesto, de las otras muchas formas por las que las mujeres nos embarazamos, tenemos embarazos no deseados. Desde la experiencia de Alejandra Cortés, las y los docentes que tienen que abordar la temática del aborto lo hacen de manera superficial, moralista y conservadora. Sin embargo, no pueden eludir el dato de que las complicaciones del aborto inducido es una de las mayores causas de mortalidad de gestantes. Desde el punto de vista biológico, médico más que todo, bueno, lo separan en aborto inducido y en aborto espontáneo. Dentro del aborto espontáneo hay varias causas médicas, varias patologías, anomalías. Entonces, básicamente llevamos eso, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento. Sí, básicamente eso. Y en el caso del aborto inducido nos hablan de un poco de epidemiología, estadísticas. Siempre nos dicen que es la principal causa de muerte, una de las principales causas de muertes maternas en Bolivia. Y sí, básicamente eso, o sea, no lo tocan muy a profundidad. Y bueno, siempre hacen énfasis en las tres causales por las que una mujer puede realizarse un aborto. En el caso del aborto impune. Las y los estudiantes de medicina de la UMSA tienen una materia que es eminentemente adoctrinadora y que tiene como base fundamental no respetar la decisión de las mujeres. Salud pública es una materia que llevamos y en uno de los capítulos de salud pública vemos deontología médica, vemos bioética, vemos ética médica y bueno, se toca el tema del aborto de forma muy superficial, siempre recalcándonos que solamente podemos, como médicos, médicas, realizar el aborto impune en las causales que establece el Código Penal. Y siempre rechazando el aborto por voluntad de las mujeres. También sí se habla de eutanasia muy superficialmente. Y bueno, lo que yo escucho más que todo, he escuchado más que todo de mis docentes es la justificación de que no al aborto, no a la eutanasia, porque nosotros somos médicos y nuestra principal función es cuidar, no hacer daño. Muchos de mis docentes y muchas de mis docentes lo interpretan así, que no hacer daño es no matar. Ante la pregunta de si hay docentes abiertamente opuestos al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, Alejandra Cortés respondió lo siguiente. En la parte práctica no tocamos el aborto como tal, sino la práctica de AMEU, aspiración manual endouterina, que es una técnica que se utiliza en ginecología para retirar los restos del embrión o feto, los restos de un aborto incompleto, ya sea provocado o ya sea espontáneo. Y siempre con el pensamiento de que tenemos que hacerlo en abortos incompletos, no para provocar los abortos. Claro, este método también se utiliza para realizar abortos, para inducir el aborto. La práctica en abortos no es para estudiantes, pero sí la teoría de los procedimientos, en especial el de la aspiración manual endouterina. En las prácticas que tienen que ver con ginecología y aborto, ¿cómo realizan sus prácticas? ¿Dejan intervenir a ustedes? ¿Cómo es? No, en realidad eso está prohibido. No podríamos hacer practicar un aborto a una mujer. Lo que nosotros hacemos es utilizar maquetas. En el caso de prácticas relacionadas a aborto, solamente hay una, como te decía, la práctica de AMEU, en la que utilizamos la jeringa de aspiración. El docente viene, nos muestra la jeringa, las diferentes cánulas, nos explica la teoría, nos explica cómo armar la jeringa, cómo desarmar, cómo hacer la descontaminación, y lo realizamos en maquetas. Las y los estudiantes aprenden en maquetas. Sí, sí hay docentes. En la cátedra de obstetricia, también en ginecología. La mayoría de los o las docentes que hablan sobre aborto o no dicen nada, se limitan a dar la clase teórica y no entrar en discusión, o tienen una posición en contra del aborto y siempre tratan de adoctrinarnos en contra del aborto. ¿Cómo? ¿Qué les dicen? ¿Es más una posición religiosa o de qué tipo? Más que todo, lo que yo he escuchado de mis docentes es que consideran que una... Bueno, que respetan la vida desde la concepción, consideran que una persona existe desde la concepción y que por el juramento hipocrático, por sus principios de ética médica y bioética, no, el aborto sería asesinato. Ellos consideran el aborto asesinato. Toda la transmisión de conocimientos y la práctica en maquetas es realizada por las y los estudiantes sin un mínimo de discusión sobre la temática. Esta falta de debate es promovida por el mismo plantel docente. Entre los y las estudiantes hay posiciones, pero generalmente no discutimos eso, ni siquiera entre nosotros o nosotras, y menos frente a los docentes, porque... medicina es una carrera bastante jerárquica y muchas docentes utilizan el estatus de poder que tienen contra alguno o algún estudiante que se salga de las reglas, ¿no? Que no le caiga bien o que diga algo que o la docente considere, no sé, inadecuado, que considere que está fuera de la ética médica. O sea, los y las docentes en general no generan espacios de discusión sobre aborto, eutanasia, sobre temas de ética médica en la facultad. Más que todo se dedican a dar la teoría y bueno, ahí se acabó. ¿Y por qué crees que pase esto? Yo creo que es porque vivimos en una sociedad machista y los y las médicas no se salvan de esto, no nos salvamos. Entonces, yo creo que no respetar el aborto es una forma de castigar a las mujeres por atrevernos a decidir sobre nuestros propios cuerpos, por rechazar el mandato de la maternidad obligatoria. El problema de fondo, según la estudiante Alejandra Cortés, es la visión machista de médicas y médicos sobre las mujeres. Yo veo mucho esto, yo digo esto porque muchos y muchas docentes en la cátedra de ginecología presuponen que todas las mujeres queremos ser madres. Muchas veces para elegir el método anticonceptivo que va a utilizar una mujer en determinados casos, siempre presuponen que toda mujer quiere ser madre. Por eso mismo, las y los docentes disfrazan su machismo con el discurso sobre la misión de los médicos, así, en masculino, y no plantean al estudiantado la posibilidad de la objeción de conciencia. Es decir, no les plantean que como personas profesionales podrían decidir por sí mismas si practicarían o no un aborto. ¿Y qué les dicen sobre la objeción de conciencia? En realidad, la verdad, no he oído hablar de la objeción de conciencia en relación al aborto. No, que yo recuerde, en todos estos años no he escuchado sobre específicamente objeción de conciencia en aborto. Sin embargo, lo que muchas y muchos docentes siempre nos recalcan es que nuestra principal misión como médicos y médicas es salvar la vida de tu paciente, sin importar que sea un asesino, sin importar que sea un violador, sin importar que sea un drogadicto, sin importar que haya sido un chofer imprudente, borracho, que ha matado a muchas personas. Si llega al hospital, tú lo atiendes y le tratas con la misma dignidad que tratarías a cualquier otro u otra paciente. Pero lo que yo veo en la práctica es que no es lo mismo con las mujeres, ¿no? Se sabe que las tratan mal. Incluso algunos docentes un solo docente en ginecología ha admitido que ha visto eso en sus colegas, que maltrataban a las mujeres, bueno, según él, más antes. Que trataban mal a las mujeres, que abortaban, que llegaban con abortos incompletos a los hospitales. Entonces yo veo una doble moral e hipocresía en la medicina. La médica Grace Zambrana tiene una experiencia académica totalmente diferente a la de Alejandra Cortés. Ella hizo su especialidad en medicina familiar en Bolivia, pero sus estudios de grado los realizó en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, el país donde el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas. Durante su formación, le hablaron sobre el aborto en psicología, una cátedra extra en la etapa de premedicina, es decir, en los dos primeros años de carrera, en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. El aborto no es una materia, pero como parte de la formación integral, se aborda en el ámbito clínico en tercer año, en la cátedra de ginecología y obstetricia. Eso explica Grace Zambrana. El tema del aborto no es así como algo que se haya llevado, digamos, como materia, ¿ya? Desde un principio, desde ciencias básicas, que es como llegamos y hacemos en el premédico y la ciencia médica los dos primeros años, se lleva, o más que todo, en mi caso particular, digamos, siempre estábamos dirigidos por una psicóloga, y eso era como unos cursos extras que uno quería tomar. En mi caso hemos tomado un curso con una psicóloga que hablábamos ahí de diferentes puntos, de todos los puntos que nosotros queríamos y teníamos interés. Ahí es donde nosotros por primera vez, o yo en particular, hemos llegado a hablar del aborto como un tema de no solamente del país de Cuba, ¿no? Porque tanto ella como de otros países estaban ahí, entonces sí hemos tocado el punto. Pero en el área clínica, ya cuando vas al hospital, que es a partir del tercer año, ya más que todo en el servicio de ginecoobstetricia, ahí es donde se puede tocar, ¿no? Y ya el tema del aborto, pero principalmente nos dividíamos en grupos y con algunos docentes, ¿no? Nos separaban por docentes y ahí sí hemos tocado, ¿no?, el tema del aborto, porque sí ha llegado al hospital. ahí es el único momento, digamos, de la carrera que se ha tocado. La docencia de ginecología y obstetricia es donde viene. Sí. Pero más antes, digamos, en el tema de psicología, que era como una materia, ¿no?, del área de premédico, como vestibulares aquí, como prefacultativo, ahí sí hemos llegado a tocar ese tema y nuestros puntos de vista, ¿no? Y sabíamos que en Cuba el aborto era legal y se practicaba, ¿no? Más que todo cuando está legal, sí tenemos las, si son positivos las alteraciones genéticas, entonces cualquier pareja puede optar a eso. El aborto fue un tema de debate con su docente de psicología, pues era un tema del que querían hablar los y las estudiantes, ya que en muchos países, sobre todo en Sudamérica, la interrupción del embarazo es todavía un tema tabú. Fue en esos espacios de discusión donde Grace Zambrana percibió que las posiciones a favor y en contra del aborto dependían del país de origen de sus compañeras y compañeros de curso. ¿Y por qué en psicología han llevado esto del aborto? Porque, no era un tema entre los temas, sino que era un tema que nosotros queríamos tocar, porque ya la docente nos permitía hablar de los temas de tabú, tanto de relaciones sexuales, tanto de varones y mujeres, y hemos llegado, ya hablamos del aborto, o sea, ahí es donde ya hemos tocado el punto. Claro, como te digo, eso ha sido en nuestro pequeño grupo, no es como un tema de psicología o de la carrera como tal. ¿Y qué posiciones habían con respecto al aborto? Muy diferentes, era Perú, Ecuador, Bolivia, casi tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Y casi siempre estamos un poquito en el tema de tabú, o sea, es casi con esa misma lógica, ¿ya? Pero los países de allá, de Costa Rica, Brasil, de Centroamérica, Nicaragua, son más abiertos, del mismo Cuba, ¿no? Y lo ven como un aspecto normal, natural, que no se puede negar el derecho a toda mujer que decidir, no, si desea abortar o no. La formación para la práctica del aborto es eminentemente técnica. En la materia de ginecología y obstetricia les imparten los conocimientos teóricos y en la parte clínica los y las estudiantes deben asistir al médico docente en los procedimientos. En la materia de ginecología dicen, ¿no?, partes aborto completo, aborto incompleto, pues ahí teóricamente tú ya sabes. Pero en el área clínica, que es la práctica y todo, tampoco te dicen, te enseñaremos. En estudiante tú entras con el doctor, ¿no?, para realizar un ameo, para asistirle tal vez. Y obviamente siempre a mí lo que me han dicho, o sea, a mí nunca un docente me ha dicho, tú tienes que hacer. No, porque eso es cada quien, opinión de cada quien, y siempre nos decían, como nosotros éramos extranjeros, decían, eso tienen que ver en cada país, cómo está su, si es legal, no es legal, si es todavía un tema de tabú. Aquí saben ustedes que es libre, o sea, no hay penalización, y en el hospital se lo hace para que no tengan que ir a recurrir a de ocultas, ¿no?, y tengan infecciones que puede llegar a la muerte a cualquier paciente. En las clases prácticas, las y los estudiantes se limitan a observar los procedimientos, como el de la aspiración manual endouterina, el AMEU. Cuando hacen la especialidad, es decir, cuando deciden dedicarse a la ginecología, deben realizar los procedimientos. La médica Grace Zambrana afirma que nunca tuvo algún docente que hubiese tratado de influir en el modo de pensar de sus estudiantes respecto al aborto, y tampoco se encontró con un docente que fuera objetor de conciencia. ¿Le ha tocado escuchar o saber de alguno de los docentes que, por ejemplo, sea objetor de conciencia y que eso haya influido a la hora de impartir su docencia? Allá en Cuba no, porque es que todos tienen esa ideología, o ya desde, es que si tú naces en un estado donde ya está establecido que es legal, que no es legal, entonces ya lo vas a ver natural, no lo normal, cuando vas creciendo, ¿no? Entonces en ningún momento el doctor nos decía, yo no puedo porque soy de tal religión, no. Además saben porque es su trabajo, ¿no? O sea, no hay objetores de conciencia en Cuba. No. Particularmente yo no he visto. Lo que los docentes de medicina en Cuba siempre recomiendan a sus estudiantes es que los procedimientos para la práctica del aborto se los realice de acuerdo a la legislación de cada país. Siempre nos decían, eso tienen que ver porque ustedes van a ir a trabajar a su país. Entonces, ahí tampoco pueden ustedes llegar, esto es legal, ahora vamos así hacen allá. No, porque se van a ir chocando con el sistema público. Entonces, siempre tienen que tampoco tratar de cambiar nosotros al llegar aquí, que debería ser así, o cambiar los programas, ¿no?, del ministerio, no. Sino que siempre nos han dicho eso. Cuando ustedes vayan allá, ustedes vean cómo es. Algo que destacó Zambrana es que el aborto se realiza más como una medida preventiva para que las mujeres no pongan su vida en riesgo en lugares clandestinos. Nosotros lo vemos como un tema más preventivo, digamos, de que no se vayan, como le he dicho, a hacer, no, en Cuba no hay lugares clandestinos donde hacer el mismo, ¿no? Todo es en marco séptico, ya, para que no correr el riesgo. Pero siempre nos han dicho, como les digo, bien de allá y ustedes vean, y también de cada uno, porque ha habido muchos compañeros que son cristianos y han ido allá. Y obviamente siempre decían, porque es así y no les gusta, ¿no? Muchas veces se ha dicho que quienes realizan abortos clandestinos en lugares inadecuados y poniendo en riesgo la vida de las mujeres son los propios estudiantes de medicina. La médica Grace Zambrana rechaza esta versión y sostiene que probablemente puedan ser médicos que se están especializando en ginecología y obstetricia. No creo que sean estudiantes de medicina, como le digo, para en el área pregrado. En este tema se puede llegar a hacer prácticas, ¿no? Si uno quiere y se corchea, digamos, con el doctor, y el doctor llore y aprende, puede. Pero no están, ya las prácticas para pregrado se han limitado por los casos que ha pasado. Es bien limitado porque siempre tiene que estar bajo supervisión de alguien, ¿ya? Tal vez en el tema de los residentes que ya están haciendo la especialidad y como tal, y tienen que ser, como le digo, las prácticas, porque el grado llega para hacer, ¿no?, en cualquier un aborto incompleto al hospital. Entonces sí tienes que hacerlo para salvar la vida de la paciente. Yo creo que tal vez se refiere a estos estudiantes que ya son médicos, pero están haciendo la especialidad. Alejandra Cortés, estudiante de medicina de la UMSA, escuchó el rumor de que otros estudiantes realizan abortos, pero no conoce a ninguno. Bueno, sí se sabe que hay estudiantes que trabajan sin licenciarse todavía, sin título. Bueno, no conozco personalmente a ningún estudiante que trabaje específicamente haciendo abortos clandestinos. Pero sí, es un secreto a voces. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Muy interesante la investigación realizada por nuestra compañera Alejandra García. Esta investigación me parece que es una prueba que desde la universidad los docentes criminalizan el aborto. Como lo decía el decano de la carrera de medicina, ellos hablan del aborto criminal, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo voluntariamente. Los médicos y médicas que criminalizan el aborto arguyen que en su formación académica les han inculcado no faltar a su juramento hipocrático. Pues les comento que Hipócrates, el padre de la medicina, en uno de sus escritos, efectivamente, dice que no aconsejaría a ninguna mujer a practicarse el aborto. Pero lo hace no porque considerara que el aborto no fuera ético, sino porque en esa época algunos métodos abortivos ponían en peligro la vida de la mujer. Pero a estas alturas, con el avance de la medicina, ya no sucede pues esto, ¿no? Claro. Existen métodos abortivos que son seguros. Claro. Yo creo que se sobrepone un esquema de valores, ¿no, Zule? Respecto a lo que tú decías, conservador y predominante en la sociedad. Cuando hablamos de un ámbito académico, no podemos regirnos por las cuatro cosas que nos enseñaron desde una moral conservadora. Los criterios profesionales se supone que deben ser científicos, y más en el caso de las facultades de medicina. Hemos escuchado en entrevistas a gentes pertenecientes a autoridades del Colegio Médico, que arguyen que desde el momento de la concepción hay vida, ¿no? Y que Exacto. respetan el juramento hipocrático, lo que tú decías, pero son incapaces, ya digamos que este juramento hipocrático, no sé, es sagrado, si se quiere, ¿no? Pero son incapaces de sopesar, por ejemplo, datos estadísticos, ¿no? De la mortalidad materna por abortos mal practicados y donde muchas mujeres están muriendo, vidas humanas se están perdiendo. Y en este caso no se habla de la vida humana de las mujeres. Y ahí también deberían pues decir así mi juramento hipocrático, ¿no ve? Cuando se trata de nosotras. Y yo les pregunto, ¿no? A todos estos médicos, médicas que arguyen, que hablan de esta manera, ¿acaso nuestra vida de mujeres no vale? Exacto. Y me parece que por todo lo que hemos escuchado en nuestra investigación, que la educación en la carrera de medicina no es objetiva. Y más bien, algunos docentes han generado la idea de que no es ético realizar abortos voluntarios. Y esto me parece a mí muy grave, porque por supuesto que no tiene nada que ver la ética del médico o de la médica con el hecho de que una mujer decida no ser madre, ¿no? Esto es solamente hablar de ética. Me parece que es solamente confundir y profundizar el control sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. Me parece que en la carrera de medicina hace falta debatir más sobre el tema del aborto. Y por lo visto, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en otros países más. Claro. Y bueno, y que como consecuencia de esta falta de debate, no hay reflexión sobre lo que significa negarle a una mujer practicarse un aborto en condiciones seguras. Claro, ¿no? Y yo creo que en todas las carreras, en muchas carreras de ciencias sociales, de ciencias humanas, se debería reflexionar sobre esto. Hay un ejemplo que mencionan en la investigación sobre una universidad en Rosario, pero yo voy a hablar de otro que sale en una noticia el 1 de marzo del 2018 en un periódico argentino, el Clarín. Este nos habla de otra experiencia de cátedra en la Argentina que no solo se concentra en carreras como medicina o enfermería, sino está destinada a todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. El eje del programa es el aborto como una cuestión de salud pública. La cátedra se llama Acceso a la Interrupción del Embarazo en Argentina. Está destinada fundamentalmente a la Facultad de Ciencias Sociales, aunque está abierta, como ya decía, a todas las carreras, que incluye comunicación, sociología, ciencias políticas y relaciones de trabajo. Esta experiencia me parece así bien importante y ejemplificadora del papel que las universidades deben cumplir, es decir... Deberían cumplir. Claro, responder a las necesidades de cada sociedad, ¿no? La sociedad te presenta problemas y tú como cientista social, digamos en nuestro caso, tienes que responder a estas necesidades. En este tema me parece que hay una evolución paralela en Argentina entre academia y problemáticas sociales. Además, otra cosa que me parece importante es que esta está destinada a otros ámbitos de formación profesional y que sirven para cuestionarnos sobre el desenvolvimiento profesional en relación a temas tan delicados como el aborto. ¿Y cómo nos alejamos de nuestros prejuicios, siendo, por ejemplo, psicólogas, comunicadoras, trabajadoras sociales, sociólogas, etcétera, etcétera, en el tratamiento de estos temas, ¿no? Es una pregunta que yo creo cualquier profesional que se forma dentro de las universidades debería hacerse. Lamentablemente vemos que estamos años luz de pensar en un ámbito académico abiertos a temas como el aborto, a pesar de que el tema de género, digamos, el humano sea tanto, ¿no? Ay, aquí manejamos el tema de género, tenemos una cátedra de género, ¿no? Pero son cátedras de género totalmente despolitizadas que están insertas en la academia, pero de manera muy superficial. O temas también, por ejemplo, así para añadir, el tema de las opciones sexuales o la de transgénero, digamos, se tocan de manera muy superficial y peor aún el tema de aborto, está lejos de ser tratado como parte de la formación, ¿no? Entonces eso es lamentable, pero esos temas hay que insertarlos, hay que pelearlos, hay que debatirlos, discutirlos y es una manera de empezar. Para terminar, quisiera leer algunos mensajes que nos han enviado a nuestra línea, ¿no? A la línea que tenemos de WhatsApp y al Facebook, ¿no? Comentarios que ahí se han estado acumulando y que los vamos a ir leyendo en este y en posteriores programas. Uno, por ejemplo, que nos hace Inés González, es una compañera que trabaja en Radio Herbol, y dice: "Hola, Ju, está lindo el programa. ¿no? Qué bien. Mirna Ticón es una compañera que es boliviana, es migrante en Suecia. Ella nos escribe, gracias hermana, muy interesante e inspirador. Lili Trauman es una mujer que vive en Israel, ella es chilena, es una feminista de mujeres de negro y nos dice, muy interesante e importante. Gracias Julieta, gracias compañeras, gracias por compartirlo conmigo. Y luego hay otro comentario, esta es de Maritza Farías, ¿no? Es una compañera de Chile. Ella vino a hacer una experiencia aquí a La Paz, un voluntariado de 15 días, a hacer una investigación también. Entonces ella nos dice, excelente programa, Julieta, imprescindible de escuchar, lleno de amor y fuerza. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy, a Rufo Durán en los controles y a Alejandra García por la producción. Felicitaciones a todas las que componen el equipo, en especial a Zule y Alejandra. Bueno, antes de despedirme, las y los invitamos, vamos a tener, Julieta, un debate, lo estamos organizando, Mujeres Creando se está organizando un debate sobre la apostasía y el aborto. Lo vamos a hacer el jueves 6 de septiembre en la Virgen de los Deseos a las 7 de la noche. Vamos a discutir sobre el Estado laico, sobre cómo la Iglesia Católica y ahora otras sectas religiosas tienen poder para influenciar en las decisiones que debe tomar el Estado respecto al aborto. Vamos a tratar de resolver esta pregunta, si será una respuesta a esta influencia la apostasía. Les dejamos con la pregunta a toda nuestra audiencia para que vayan pensando y lo podamos discutir, les repito, el jueves 6 de septiembre en la Virgen de los Deseos a las 7 de la noche. Bueno, les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Nos vamos, Julieta, con un graffiti de Mujeres Creando dedicada a todos los estudiantes de medicina. Ser madre es una decisión, no una imposición. ¡Chao!